caso 555, la noche que se apareció el diablo en el Tex-Mex. El Tex-Mex, rodeo de medianoche, donde muchos de jóvenes asistimos a ese lugar, donde pasábamos por ratos muy agradables con los amigos, con las amigas. Esta es una historia que se ha repetido en muchos lugares similares, en discotecas, también en, inclusive hasta en cantinas tal vez del barrio, se ha manifestado el diablo, se ha manifestado este ser. Hay muchas historias relacionadas con las apariciones de este ser en muchos lugares. Pero quiero que sepa que esto muchas veces me hace recordar el caso de don Ildefonso, un hombre que acostumbraba a ir a la cantina del barrio. Y en una ocasión se encuentra una persona muy elegante, vestido, con traje oscuro, y empiezan a hablar de música. Don Ildefonso, todo un conocedor de música, se emociona porque este extraño le empieza a platicar las colecciones que tiene en su casa. Y don Ildefonso se asombra por todo lo que le dice, por los discos que tiene, los LPs que tiene guardados en su casa, y lo invita. Y don Ildefonso acepta ir con esta persona a esa casa. Don Ildefonso vivía en ese barrio, no se le hacía conocida esa casa, y estuvo conviviendo con esta persona hasta que don Ildefonso decide irse a su casa después de escuchar toda esa buena música. Al día siguiente pasa muy temprano y resulta que la casa está totalmente destruida. ¿Con quién estuvo? ¿En dónde estuvo? Y esto sucedió en el famoso Tex-Mex, la aparición del diablo. ¿Cómo sucedió? Hay muchas versiones donde se sube este ser a un toro mecánico y le dan la máxima velocidad y sale volando una bota y le ven la pata de cabra. Fue impresionante todo esto. Yo tuve la fortuna de que, aparte de que es mi amiga Ana Gómez, hija de don Víctor Gómez, propietario de este lugar, que ya no existe este sitio de entretenimiento como lo era el Tex-Mex. Tuve la oportunidad de entrevistarla y me dice: Santiago, yo te voy a dar mi punto de vista, mi experiencia, a como lo vio una niña de 15 años, que era la edad que yo tenía. Estamos hablando de 1996, a principios de 1996. Hay muchas opiniones encontradas por parte de la gente de aquí de la ciudad, porque muchos, había otro rodeo que se llamaba Fiesta Rodeo. Muchos aseguran que fue en el Fiesta Rodeo, pero la realidad de las cosas es que fue en el Tex-Mex. Esa noche, me comenta Ana Gómez, le digo, le recuerdo, ella tenía alrededor de entre 15 y 16 años. Ponían unos stickers a los que iban entrando, porque muchos eran a veces menores de edad y les ponían stickers fosforescentes para que no les vendieran bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y me comenta Ana Gómez, dice, yo te voy a platicar esa versión de cómo lo vio una niña de 15 años. Se habla que era un hombre muy, muy galán. Resulta que habla la historia de que en este lugar eran clientes que siempre iban. Aquí lo que cuenta la leyenda urbana es que este ser bailó con una joven. Y cuando sucede todo esto del toro mecánico, se va la energía eléctrica. Esta joven tenía quemaduras en sus brazos. Esta joven estaba como drogada. Comentan que al llegar esta persona, pensaron que era extranjero, que era un extranjero por el color de sus ojos muy, muy azules. Todos se le quedaban viendo a esta persona, que era un hombre alto, era blanco, cabello negro. Aparte, me comenta Ana, dice, Santiago, traía una loción. No. Olía muy bien esta persona. Olía muy, muy bien. Y esta chica con la que bailó, dice, era una cliente que siempre iba cada fin de semana a Santiago. Ella se sentaba alrededor de la pista, jamás la vi bailando. Ella iba a disfrutar la música, pero jamás, jamás vi que alguien la sacara a bailar hasta esa noche. Cuando entra esta persona, imponía su presencia. Dice, tanto mujeres como hombres, Santiago, se les quedaban mirando. Una persona bien vestida, una ropa de calidad. Dice, y esos ojos azules que realmente impresionaban, porque nosotros pensamos que era extranjero. Es un lugar, el Tex-Mex en ese tiempo tenía una capacidad de 2.500 personas, imagínese usted. Otra de las situaciones, la persona con la que bailó, les comento, era una chica que siempre iba, una chica chaparrita, muy guapa, por cierto, me comenta Ana, muy, muy guapa. Dicen que este hombre se dirigió con esta chica y la sacó a bailar y estuvo bailando con ella. Después, no sé, impresionar a esta chica, este hombre monta el toro mecánico. Le dan la máxima velocidad a ese toro mecánico y es cuando sale esa bota volando y le ven la pata de cabra. Era alrededor de las 3:30 de la mañana. Se escuchó un trueno muy fuerte, algo muy, muy fuerte dentro del lugar, y se fue la energía eléctrica, se fue la luz. Le digo, yo estoy investigando todo esto y me dice una persona, por las dudas, que dice, no, es que en el Tex-Mex no había toro mecánico, en el Fiesta Rodeo sí. Y una persona me habla, dice, Santiago, fue en el Tex-Mex porque mi primo era el dueño del toro mecánico. Y mi primo me platicó cómo él le dio la máxima velocidad al toro. Y este joven no se cayó, sino sin embargo salió volando esa bota. Alrededor de todo esto, ha habido muchos testimonios que me contactaron y me dijeron, Santiago, es cierto, dice, yo estaba pequeño. Mis hermanas llegaron muy asustadas esa noche, pero muy asustadas, que créeme que pasaron algunos meses para que ellas volvieran a salir de noche. Ellas ya no querían salir. Le digo, se escuchó un estruendo muy fuerte dentro del local, que se fue la energía eléctrica, se fue la luz. Empezaron a desalojar a las personas por protocolo de seguridad y todo esto. Pero también me contactó una enfermera. Muy cerca de ese lugar existía un hospital del niño. El hospital del niño, que también tiene otras historias sorprendentes. Dice, Santiago, ese día, ese apagón afectó el hospital. Y me habla inclusive de niños que murieron a causa de ese apagón. Tal vez estaban, no sé, en la incubadora. No sé cómo influyó esto. Pero se habla también de esa noche, lo que sucedió. Era una noche, se tornó esa madrugada, pues ya triste, ¿verdad? Empiezan a desalojar el lugar por cuestiones de seguridad. Fueron a revisar el centro de carga, el transformador. No había falla. No había una explicación lógica por parte de la gente de mantenimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se había ido la energía eléctrica? No había una causa aparente. En el sector de la ahí no había este que digas, oye, se tronó un transformador y quedó todo medio lugar ahí, o sea, a los alrededores de este famoso Tex-Mex, sin energía, no. Pero hay esa historia de esa enfermera del Hospital del Niño. Ellos revisaron todo, revisaron absolutamente todo y no encontraron ninguna falla. A los 10 minutos de esto, de que sucedió todo esto, el griterío, la gente corriendo, a los 10 minutos regresó la energía. Regresó la energía. Esto pasó a las 3:30 de la mañana. La persona ya al final dijeron, oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Dónde está esa persona? No la vieron ya. Ya no la vieron a ese ser, al innombrable, ¿verdad? Ya no lo vieron. Entonces, pues ya el recuento de los daños, ¿no? Bueno, ya salió toda la gente, ya están, ya muchos ya se fueron. Y pues lógico, la gente de seguridad, la gente de mantenimiento, de limpieza, los dueños, me dice Ana Gómez, pues yo estaba ahí con mi mamá, Santiago. Dice, en eso, el señor que hacía la limpieza en los baños, pero ya al final, cuando se acababa todo, que ya no había nadie, pues ya entraba a ambos baños, tanto al de damas como al de hombres. Y esta persona de limpieza le avisa a la mamá de Ana Gómez. Le dice, ¿sabe qué, señora? Hay alguien en el baño de las damas. Yo no quise entrar, pero hay alguien como que se está, como unos lamentos salen de ese baño, como si alguien llorando, dice, está muy raro, dice, me dio mucho miedo. Entonces vengo a avisarle. Me dice Ana Gómez, pues yo estaba ahí nomás de espectadora, Santiago, a ver qué sucedía, a ver qué estaba pasando. Fue algo que me impactó muchísimo. Y bueno, como dice Ana, yo te lo platico, Santiago, a como lo vio una niña de 15 años, a como yo lo vi, ¿sí? A lo que yo escuché, porque yo vi a ese joven, dice, tenía 15 años, pero pues sí sabía reconocer quién estaba guapo y quién no, ¿verdad? Dice, y ese hombre imponía, y más con esos ojos azules impresionantes. Y lo bien que olía su loción. Bueno, dice Ana, Santiago, cuando entro con mi mamá al baño de damas, efectivamente, ahí está la muchacha, en uno de los baños. Está en uno de los baños, estaba llorando. Una de las cosas que me impactó demasiado fue que la muchacha tenía los ojos en blanco. Dice, créeme que es una imagen que nunca se me ha olvidado, nunca he superado. El ver a esa muchacha llorando con ese miedo, era un llanto de miedo, de terror, y con los ojos en blanco. Localizamos a los familiares. Le hablan a la gente de seguridad, pues que ustedes conocen a la gente de seguridad, ¿no? Al cadenero y todo, pues, mucho ejercicio, mucho gimnasio, para la cuestión de las peleas, ¿verdad? Si hay que separar a alguien. Bueno, dicen que entraron tres guardias de seguridad y no podían con la muchacha. No la podían sujetar. Tenía una fuerza impresionante, dice, y te estoy hablando que era una muchacha chaparrita, era una muchacha chaparrita, pero no podían con ella, algo estaba pasando. Llega a su mamá por ella y se llevan a esta chica. Después supimos que estaba en el hospital universitario, esta chica. Dicen que, según las pláticas, ¿verdad?, que les llegaron a ellos, dice, pues yo tenía 15 años, Santiago, pláticas de clientes decían que la muchacha se empezó a secar, que tenía un semblante verdoso. Y otra de las situaciones es que, pues después de todo esto, después de lo que pasó, se vino un olor muy desagradable en el lugar. Dice, algo olía muy, muy mal. Dije, mi papá, yo nomás lo escuchaba que decía, pues a lo mejor, no sé, una falla de una fuga de un drenaje, algo está pasando. Revisaron los muchachos afuera, dice, pues no hay nada. No, inclusive, muchas veces, cuando llueve mucho en la ciudad, las alcantarillas, las tapas de las alcantarillas se desbordan. Dice, no había nada de eso, no estaba lloviendo. Dice, pero era un olor, muy, como, olía como a muerto ese lugar. Otra de las situaciones fue que un velador de muchos años de ese sitio, a partir de esa noche empezó a ver muchos bultos. Él decía, es que hay bultos, se mueven de un lado para otro. Y el olor también persistía. Entonces, como era rodeo de medianoche, pues lógico, había animales también, había toros. Decía el señor, yo tengo mucha experiencia en esto, yo soy de rancho. Y lo que huele aquí no es a animales, dice, esto es otra cosa. Pero le digo, recibí muchas confirmaciones de padres de familia, de mismos asistentes y de hermanos menores en ese tiempo que decían, no, Santiago, llegaron mis hermanas y mis primas muy asustadas, ya no querían salir. Muchos tardaron, no sé, 2-3 fines de semana en volver a estar en ese lugar, en ese sitio, en ese rodeo de medianoche, que realmente se la pasaba uno bastante bien. Le digo, yo asistí muchas ocasiones a ese lugar, pero esa noche que se apareció el diablo en el Tex-Mex, le digo, fue algo impresionante. Y esto es una entrevista a Ana Gómez que me la da como exclusiva, pero dice, yo te la estoy diciendo, Santiago, a lo que yo vi, a lo que yo escuché, a lo que yo entendía a esa edad de 15 años en ese sitio. Ya después de ahí, el lugar, pues al poco tiempo cerró, ahorita creo que es una fábrica de hielo en ese sitio, en el famoso Tex-Mex, una leyenda muy conocida aquí en nuestra ciudad, donde se aparece el maligno. Y muchas veces, lo que yo he comentado, hay situaciones que este ser siempre anda rondando. Le digo, se aparece el caso que les decía al principio, don Ildefonso, en una cantina de barrio, se le manifestó. Ha habido ocasiones, lo he comentado también, casos de una persona que sale de una fiesta y resulta que, pues, en un lugar también conocido aquí en Saltillo como el Callejón del Diablo, sale de esta reunión de amigos, dicen, ten cuidado porque es el Callejón del Diablo, y dije, ojalá y se me aparezca. Escucha la voz de una persona que le dice, me hablaste. El voltear, un señor ya de la tercera edad, muy bien vestido el señor, dice, ¿a usted? Digo, sí, escuché que me hablaste. Él pensó, él dice, no iba en total estado de ebriedad, ¿verdad? Iba consciente porque todavía iba a manejar. Y él dijo, bueno, pues tal vez el señor me quiere jugar una broma, ¿no? Y dice, pídeme lo que quieras. Y Santiago estaba joven, le pedí trabajo, le pedí éxito. Dijo, ok, a partir de mañana lo tendrás. Dijo, y a partir de mañana, dice, a partir del siguiente día lo tuve. O sea, realmente sí se manifestó, sí se me apareció. Le digo, siempre está acechando este ser. Siempre, muchas veces, a poner a prueba la fe. Pero así como esta leyenda, hay muchas discotecas. Hay una, creo que en Guadalajara. Hay una en Monclova también, las mismas experiencias, cómo se aparece ese ser que les deja quemaduras a las jóvenes con las que bailó, les deja la mano marcada en sus brazos. Y pues me comentan a Gómez, dice, oye Santiago, después yo ya no, perdón, ya no supimos nada de esta chica, qué había sucedido, qué había pasado con ella. Pero dice, lo último que supimos fue que esta chica se estaba secando y tenía como un color verdoso. Todo esto provocó esa noche de terror en ese rodeo de medianoche, cuando se manifestó el diablo en el Tex-Mex. Y usted, cuando ha ido a estos centros nocturnos, a estos antros, discotecas, a un baile inclusive, a algún concierto, tal vez usted salga de ese lugar y diga, bailé con el joven más apuesto del lugar. Pero, ¿está usted segura que con la que bailó no era el diablo?